derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes a todos, a todas, la oyentada, ¿cómo están? Estamos en un nuevo encuentro, en un nuevo programa de Por Nuestros Derechos. Un programa realizado por Hijos, APDH, Comisión Provincial por la Memoria, de Punta Indio. En este programa tenemos muchísimas noticias, entrevistas para compartir con ustedes. Por eso los y las invitamos a quedarse y a escuchar con atención cuáles son las novedades que en materia de garantía, lucha, restitución y protección de derechos humanos nos encontramos en nuestra Argentina y en nuestra región. Vamos ya a todos los contenidos del programa. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Y estamos aquí para realizar nuestras entrevistas y en este caso con un tema muy álgido, muy delicado, que aparece cuando en general se quiere estigmatizar a los chicos y a las chicas y se quieren justificar acciones o ideologías punitivas. Y tiene que ver con un proyecto de ley que habla sobre la baja de la edad de imputabilidad de los chicos y de las chicas. Y para ello vamos a hablar con María Elena Nadeo, secretaria general de la APDH y expresidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. María Elena, hola, ¿cómo va? Bien, bien, Ricardo, un gusto hablar con ustedes. Sí, con vos también, y además sabiendo que en este tema de los chicos y de las chicas vos tenés un recorrido larguísimo, larguísimo, larguísimo de militancia en muchos sectores, y bueno, y uno de ellos en el Consejo, ¿no? En CABA. Y has vivido estas cosas de querer estigmatizar a los chicos y a las chicas. ¿Cómo está esta situación hoy? Bueno, es tal como vos señalás, cada vez que hay un gobierno de derecha, conservador, como fue en el periodo de Rucauf, con Menem, o como fue con Macri, con Garabano, y ahora con Milei y Bullrich, y Cunio Liberona, cada vez que hay un gobierno de perfil conservador, presentan el proyecto de ley de bajar la edad de punibilidad de los chicos, justamente argumentando que con eso van a solucionar el problema de la inseguridad, que es un problema real que tiene la sociedad argentina, pero y que tiene muchas partes del mundo, por supuesto, pero donde los chicos de 13, 14 o 15 años son los que menos responsabilidad tienen. La verdad que los peores crímenes y las situaciones más graves están en el mundo de los adultos. Uh-huh. Justamente, todas las estadísticas hablan de que los crímenes cometidos por adultos han tenido un aumento leve después de la pandemia, porque además en la pandemia todo se paralizó, hasta el delito, digamos, sí. Por lo menos el delito callejero, sí. Si bien la violencia intrafamiliar creció. Pero Justamente los delitos cometidos por chicos vienen bajando en los últimos 20 años, uh-huh. justamente porque ha habido una política de aplicación de la convención, de aún con todas las limitaciones de inclusión educativa, de becas escolares, entonces de miradas un poco más atentas de los circuitos de protección de derechos de los barrios, en fin, por una cantidad de temas. Si bien nos preocupa mucho la inclusión de los adolescentes en la venta de paco y de otras sustancias, digamos, ajá. que es una que a ellos mismos los daña mucho, muchas veces salen a robar para comprar sustancia. Claro. Bueno, entonces ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Meter presos a todos los chicos que salen a robar para comprar sustancias o prevenir la adicción, evitar que los adultos le vendan y evitar que consuman? Bueno, para eso es necesario pensar al revés, pensar con la política pública en la cabeza y no con la mano dura, ¿no?, del garrote. Claro. Ahora, el proyecto que presenta Milei y Bullrich y Liberona es un proyecto peor que el decreto ley de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque propone bajar la edad a 13 años. Ajá, si, terrible. Hasta ahora veníamos siempre peleando contra los 14. Sí. Ellos proponen 13 años, que son mucho más chiquitos. Incluso y además, eran 12, incluso, y como que en un gesto de generosidad o de entendimiento lo pusieron en 13. Digo, escuché algo así. Sí, porque había voces que eran todavía más duras. Claro. Pero además, para los no punibles menores de 13 años, ellos plantean que el juez penal, cuando hay un niño menor de 13 años involucrado en un delito, igual tiene que abrir una investigación, tiene que hacer pericias, los puede alojar preventivamente en una institución uh-huh. hasta que se resuelva. Ni hablan del sistema de protección, ni hablan de los organismos de infancia. Y además ponen penas para los punibles uh-huh. de 13 a 18, ponen penas hasta 20 años de cárcel. Terrible. Que es mucho, porque los proyectos anteriores, incluso los de algunos garantistas, diputados garantistas de la UCR, que, uh-huh. que presentan proyectos de reforma penal juvenil, porque dicen que los chicos igual entran a institutos y quedan en una zona gris y no se les hace juicio, uh-huh. los que delinquen a los 14 o 15 años. Entonces dicen, no, hagamos un juicio, pero ponen penas que van de 3 a 5 años. Claro. 5 años, no 20. Claro. Entonces, bueno, este proyecto es monstruoso, la verdad que es monstruoso. Se están expidiendo en contra todas las iglesias, uh-huh. todas las iglesias, los juzgados penales, tanto de la provincia de Buenos Aires como la Asociación de Magistrados de Familia y de la Justicia Penal de la Nación, se manifestó en contra la defensora Estela Maris Martínez, sí. Marisa Graham, la defensora de niños, en fin, y cientos de organismos de derechos humanos y de las infancias. Ahí hay una oposición, pero hay una mirada en algunos, incluso en algunos de fuerzas populares, como te decía, de la UCR, que ya dista mucho que desear por cómo ha votado la ley bases, cómo sí. está votando otras cosas. Sí. Y algunos también de Unión por la Patria, que es por un supuesto garantismo, dicen que es necesario que los pibes de 14 años tengan un juicio. Pero bueno, ojo, porque con eso le abrimos la puerta a que empiecen a detener al voleo, que las comisarías se llenen, que los institutos se llenen. Ya están claro. mal en los institutos, ya están mal en las comisarías. La verdad que los pibes por naturaleza resisten a la autoridad, a esa edad y en los barrios. Sí. Entonces siempre se les complica una detención. No es que se notifican y después van a juicio. No, se notifican cual. Pacíficamente. Sin contar el uso que hacen las fuerzas policíacas de los chicos, ¿no? En los barrios populares y en las villas, ¿no? Extorsionándolos, por supuesto. Sí, así que la verdad que estamos preocupados. De todas maneras, las comisiones de legislación penal y de familia de la Cámara de Diputados, aún con estas características complicadas, han convocado una serie de audiencias públicas y casi todos los participantes opinan en contra. Es más, mira, uno de los aportes mejores fue el de un diputado radical, creo que se llama Eduardo Maneses. Manes, que fue a la interna, perdió la interna para ser gobernador, creo. Bueno, y él como con un estilo muy, muy, muy grandilocuente, porque es un especialista en neurociencias. Sí, tal cual. Muy, muy famoso. Entonces hizo gala de su conocimiento, pero desarrolló, y todos lo escuchaban embelesados y le permitieron hablar fuera de su horario incluso, mucho más que a los otros, pero para fundamentar que en realidad los actos impulsivos en la adolescencia son muy difíciles de controlar. Y que recién el lóbulo frontal derecho, mirá, hasta me lo dijo tantas veces que lo recuerdo. Escapamos un poco a las neurociencias porque estamos acostumbrados a otro análisis. Sí. Pero decía, el lóbulo frontal derecho no se desarrolla plenamente hasta los 20 años. Así que pensar que un niño de 13, 14 o 15... puede interpretar adecuadamente el hecho que cometió, puede frenar su impulso y puede después entender lo que es un juicio, es muy difícil, es muy difícil. Y además dijo, en el medio de toda esta situación de pobreza que vive la infancia y la adolescencia, hay que empezar por otro lado. Bien. Y también otro forense, un forense muy bueno, un médico, también planteó en otros términos más quizá menos técnicos, pero más directos. Sí. Dijo, no se puede con la disminución que hay en los niveles de nutrición de los chicos en este momento, no podemos estar penalizándolos, ni hay que fortalecer otro tipo de políticas, o sea que, y venían por otro lado, no por el lado de ni de Unión por la Patria ni de la izquierda, ¿no? Así que, estuvo muy bien Gabriel Lerner, estuvo muy bien algunas juezas de, curiosamente, la provincia de Córdoba, que tienen tenemos malas experiencias en Córdoba con la justicia, pero bueno, una habló de las experiencias de la justicia restaurativa, hizo una brillante intervención acerca de por qué no bajar la edad y de cómo los órganos administrativos deben incorporar la resolución alternativa de conflictos y deben incorporar pero para eso, claro, hay que fortalecerlos, ¿viste? Claro. Porque tenés que, porque yo soy docente, vos sabés, yo vengo de la docencia. Ante los hechos de inconducta de los chicos, bueno, está el consejo de convivencia, la reparación, el pedido de disculpas, etcétera, etcétera. Bueno, en casos más graves es difícil de atender, pero bueno, se puede generar un procedimiento para no incluir en el sistema penal. O sea, estas mismas juezas decían, el sistema penal no es recomendable para los chicos de corta edad. Bueno, y en eso estamos en una pelea, se está dilatando, eso es bueno, se está dilatando, porque ven que no, que la mayoría de los especialistas opina en contra, claro. Con lo cual los legisladores que tenían algún apuro se están frenando un poquito. Esperemos que esto sea así, y que, bueno, no bajen el martillo rápido. Nosotros hemos presentado documentos de la PDH junto con APIABA, la Asamblea por las Infancias, sí, junto con Argentina No Baja. También hemos firmado en conjunto con la Red No a la Baja, con el espacio, la mesa de articulación de la niñez, donde hay muchas organizaciones de provincia, que yo te contaba, como el Movimiento Chicos del Pueblo, Chepibe, en fin, los sindicatos, en fin, Hay un punto ahí, María Elena, que como que quiere contrarrestar todo esto que está señalando de las organizaciones, ¿no? Que indican que no tiene lógica, que no responde a la realidad, y son los medios de comunicación, ¿no? Que parece que la mayoría, no vamos a hacer todo, pero la mayoría de los medios hegemónicos también lo han adoptado como una bandera. Entonces, utilizan un episodio o sí, simulan un episodio para instaurar nuevamente el debate o promover que aparezca este tipo de ley. Digo, no sé, una cuestión de audiencia, de dinero, la verdad, de pauta, pero los medios de comunicación son de los que no entienden nada de chicos y chicas y justamente estigmatizan de una manera brutal. Sí, justamente yo estaba viendo el otro día aún en C5N, que se supone, digamos, que tiene un contenido más popular, sí, y había un periodista que consultaba en la calle sobre la baja de edad, y a los que le decían que estaban en contra, que para los pibes hay que pedir más educación, le repreguntaba y le decía, ¿y aún cuando un pibe de 14 años mata, comete un asesinato? Claro. Y entonces el interpelado ahí decía, alguno dijo, bueno, habría que ver cada caso, otro dijo, sí, sí, en todas las situaciones. En cambio, cuando decían directamente ante la pregunta, sí, hay que bajar la edad, ya no le preguntaba más nada, claro, como que iban a la búsqueda de esta respuesta, de conseguir consenso para bajar la edad. Sí, como que en los medios esto está como... Bueno, porque son los patrocinadores los que ponen los recursos, son grandes empresas o son las pautas del gobierno nacional también. Y entonces tienen algunos temas que son prioritarios. Ahora, y entonces ellos, van por ahí. ¿A ellos no llegó esto que se ha promovido tanto con la ley Micaela, la ley Lucio, la ley Yolanda, donde lo que se trata es de que distintos sectores de la política, de la vida social, se informen y se formen sobre lo que es la perspectiva de género, sobre lo que es la perspectiva ambiental, sobre lo que es el buen trato? Digo, parecería que en estos lugares que son tan sensibles, porque entran dentro de las casas y de los domicilios de todo el pueblo, parece que ellos no son permeables a este tipo de formación o de información que le exigen al resto de la sociedad. Y por eso, viste, que se la pasan hablando de menores, desconocen la existencia de las instituciones como un Consejo de Derecho, como que en la provincia existe la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil con los juzgados de garantía y los juzgados de responsabilidad penal. Desconocen todo y aparentemente no hay una sola intención de conocer lo que verdaderamente existe. Sí, así es. Sí, sí, hay un cliché, ¿no? Hay como un cliché que vende, se le vende a la gente, se amplifican los delitos, ¿no? Un delito cometido por un adolescente es amplificado en las redes terriblemente. El mismo delito cometido por un adulto no tiene tanta sonoridad, no tiene tanta repercusión. Sí, tenemos un problema muy serio porque, vuelvo a decir, los medios son herramientas del poder económico, sí, y el poder económico está muy, muy interesado en defender un modelo disciplinador, de represión, de ordenamiento social y de segregación, porque en definitiva los que van a estar presos son los chicos pobres, ¿no? Claro. Son y eso va a generar más violencia social y más también más odio, ¿no? Más uh-huh. más resentimiento en los pibes. Así que sí, hay un camino para recorrer. Tendrían que participar más los propios chicos en esta discusión. Uh-huh. Tenemos poca participación de los jóvenes. Incluso a veces ellos son más duros que nosotros mismos. Sí. Cuando se trata de juzgar a sus pares, ¿no? Sí. Pero tendría que haber más participación estudiantil, juvenil. Bueno, ahora con el tema de la comunidad educativa puede ser que se empiece a movilizar nuevamente. Si se vota la ley de financiamiento universitario, sí, y la veta Milei, como ya prometió, ahí debería movilizarse los estudiantes, que siempre han sido pioneros, ¿no? Absolutamente. Y están muy, muy quietos, muy, muy con el telefonito y el TikTok, recibiendo mensajes negativos, mucho individualismo, todo eso aísla a los chicos, nos aísla de lo comunitario, ¿no? Que vos sí siempre valorás tanto. Sí, totalmente. Bueno, entonces tenemos que confiar en que todavía nos restan importantes fuerzas que se oponen a esta sí baja de la imputabilidad. Sí, sí, hay una presión de las organizaciones, de los especialistas, la verdad que sí, y en este sentido, aunque vuelvo a comentar, ¿no? En el radicalismo está esta postura garantista, hay un proyecto de Carla Carrizo que baja la edad 14, pero con sí penas chicas. Uh-huh. Dentro del bloque de Unión por la Patria hay dos diputados, una diputada y un diputado que están por la baja también con ese viejo criterio garantista de Emilio García Méndez, ¿vos sí recordás? Claro, claro. Que sí. Mari Veloz esto lo dijo públicamente, que UNICEF compró la reforma educativa, la reforma del sistema penal juvenil en los 90, uh-huh, que hizo que muchos países bajaran la edad hasta los 12, con un sistema penal propio, con medidas socioeducativas, nunca con penas de más de 5 años, la verdad, claro, es esa. Claro, claro. O sea que tampoco es este disparate de Milei. No, además, quien conoce. Lo que agrega, sí, lo que agrega ahora Mari es que esos proyectos fracasaron porque en realidad el delito adolescente no bajó. Claro. No bajó. En cambio, en Argentina, donde la ley, la vieja ley, no se modificó por presión nuestra, en realidad, sí, el delito bajó. O claro sea que hay otras causas que hacen que los delitos aumenten o no. Esto lo dijo públicamente, Mari, así que uh-huh, así lo dijo en una jornada con Marisa Graham y está pendiente su ida a la Cámara de Diputados. Así que esperemos que lo repita así, porque usan de ejemplo uh-huh mienten las estadísticas, como mienten en todo, sí, mienten en la inflación, sí, los jubilados cobran bien, le ganaron a la inflación los jubilados, vamos. Sí, sí, y allá yo escuchaba, claro, que el argumento de Milei es que esta reforma jubilatoria hunde el presupuesto, porque él calcula el monto que de esos 17.000 pesos, sí, por 30 años, claro, pero no es que por 30 años se va a pagar todo junto ahora. No, claro. Eso lo explicaba ayer en la tele, lo explicaban tan bien, la verdad que a veces vale la pena, hay excepciones. Sí. María Elena, sí. Te agradezco enormemente. Vamos, obviamente, a seguir militando esta causa del respeto y de la profundización de los derechos de los chicos, las chicas y los adolescentes, porque se merecen una vida digna, tanto ahora como en el futuro. Así que no es con, sabemos que no es con más punitividad que los chicos van a estar mejor ni que la sociedad va a estar mejor. Con chicos y chicas felices, nutridos, jugando, es que van a estar y vamos a estar todos y todas mucho mejor. Así es, Ricardo, en esto vos sabés mucho también, así que compartimos, ¿eh? Y es la esperanza, totalmente, esta esperanza de que la ley no se vote. Totalmente, Mariana. Bueno, te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo acá también, con Leo, con la PDH que está acá en Punta Indio. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y al resto de los compañeros y las compañeras. Bueno, gracias igualmente. Hasta prontito. Chao, Mariana. Chao, chao. Gracias. Por nuestros derechos. Entrevistas. Entrevistas. Y aquí en el programa Por nuestros derechos ya estamos con una de las entrevistas que queríamos realizar, muy importantes en estos momentos que está pasando nuestro país, porque justamente una de las cosas que se está tratando de cuestionar, de dejar de lado, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con las víctimas del terrorismo de Estado, y por eso queremos hablar justamente con una persona que lo vivió en su vida y que nos va a contar de qué se trata, y es Juan Pablo Moyano. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Juan Pablo. Gracias por poder charlar con vos. Y contanos así brevemente un poquito qué le pasó a tu familia en esa época tan terrorífica de nuestro país, como fue el proceso y la dictadura cívico, militar, empresarial, eclesiástico. Bueno, mis padres eran militantes. Bueno, mi papá fue secuestrado, llevado a la ESMA, y mi mamá también. Uh-huh. Cuando se llevaron a mi mamá, yo estaba con ella. Y bueno, a mí me dejaron en una casa con una mujer. Esta mujer me llevó al juzgado, me llevaron a otra con otra mujer, y con esa mujer estuve hasta el año 83, que Abuelas logra encontrarme y volver a mi casa en el año 83. Estuve hasta los 6 años con esta mujer, apropiado. Terrible. Es muy importante eso que nos decís, Juan Pablo, porque, como decía al inicio, ¿no? Digo, se trata hoy con mucha más fuerza que en otros momentos de nuestro país de tergiversar, cambiar la historia y justamente negar estas situaciones que pasaron tu mamá, tu papá, y bueno, y que has pasado vos también. La vicepresidenta Villarruel está llevando a cabo distintos tipos de actos, además de las visitas a represores y genocidas condenados. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juan Pablo? Como se habla de negacionismo, y la verdad que esto ya no es negacionismo, ya esto es una cosa es negar que pasó algo, pero acá esta señora lo que hace es reivindicar. Claro. no es que está negando que pasó algo, sino que afirma que pasó algo y a la vez lo reivindica y como que lo que pasó estuvo bien. O sea, de ella dice, a los militantes de los 70 deberían estar presos. Uh-huh. O por ejemplo dice que va a reabrir las causas de, o sea, eso no. El negacionismo es otra cosa. El negacionismo es lo que hacía Macri, que decía, Macri no, ¿cómo era el que dijo? No son 30.000. No me acuerdo quién fue, no importa. A ver si todavía me mando. Sí. No, bueno, el tema es ese. Que hay una corriente así muy grande como de intentar no negar, sino reivindicar. Que es mucho más grave, decís. O sea, que es mucho más grave, claro, obviamente, mucho más grave. ¿Y eso cómo lo vivís? No es algo que a mí me... esto existió siempre, no es que ahora está como más están como más envalentonados o más, pero yo lo descubro esto, la existencia de esta gente hoy. Esta gente existió siempre y va a existir siempre. El tema es qué hacemos nosotros, cómo esta gente llega al Congreso, porque eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Los lugares donde nosotros los ponemos, porque ellos están ahí porque lo pusimos nosotros. Claro. Entonces ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Está bien. Esta gente va a existir siempre, no es que ahora, o sea, Villarruel no nació ayer. Villarruel es un producto que viene gestándose hace años en las sombras, y bueno, ahora salieron a la luz, pero nosotros sabíamos que esto en algún momento iba a pasar, no supimos cómo contenerlo, cómo contrarrestar por ahí ese avance, pero es mundialmente. Y también, o sea, no es solo acá, en todo el mundo están resurgiendo este tipo de ideologías, que nunca, en realidad no es que están resurgiendo, nunca terminaron de extinguirse. Siempre va a haber una corriente de este tipo que va a, como decís vos, y que está sucediendo, que van a reivindicar este tipo de actos, este tipo de episodios, este tipo de accionar. Sí, siempre va a haber, siempre los hubo, siempre los va a haber. Hay un montón de cosas que hoy en día no se pueden decir abiertamente o no se pueden hacer abiertamente, pero que el pensamiento está y que ellos luchan por ese pensamiento, y que de alguna manera esto que está pasando ahora de la desfinanciación, del vaciamiento, del cerrar la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, que tiene que ver todo con esta ideología, con este modelo de país que quieren implementar, que quisieron instalar en los años 70. En los años 70 tuvieron que desaparecer a 30.000 seres humanos para implementar este plan, que hoy lo implementan mediante el voto del pueblo, o sea, es mucho peor lo que está pasando ahora que lo que pasaba en los años 70. Claro. Y vos, Juan Pablo, ¿estás teniendo oportunidad o lo hacés esto de poder dar testimonio de lo que a vos te pasó? Porque yo me imagino que una muy buena cantidad de gente que ha votado a estos dos personajes, como el presidente y la vicepresidenta, no sé si tendrán idea de que esto sucedió y cosas como las que te sucedieron a vos. ¿Vos tenés oportunidad de dar testimonio, vos, para que sobre todo las nuevas generaciones puedan saber de cómo sucedieron las cosas? Sí, nosotros, yo trabajo en la Casa por la Identidad, nosotros uh-huh. estamos acá en el predio de la ex ESMA, uh-huh. una de este lugar en el cual yo trabajo, es un lugar creado por las abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh. Recibimos colegios que vienen y hacen la visita guiada, se les cuenta la historia, se les cuenta mi historia y la historia de otros este, compañeros, uh-huh. este, también visito escuelas durante mi tiempo, también este, doy entrevistas a estudiantes que están haciendo trabajos en la facultad, no estoy todo el tiempo. Y en esta, en este último, en este último año, ¿no? Desde que ganó esta Libertad Avanza, que cuesta decirlo, ¿no? ¿Has tenido más requerimiento de las escuelas, de docentes, como para visitarlos, como para charlar? Se vio ¿Pudieron ver algo de eso? Si hay aumento, si hay disminución. Digo, porque a veces también, al tomar el Ejecutivo, también sacan prohibiciones, que ellos, no, las escuelas no pueden ir más, viste cómo hacen las cosas solapadamente, ¿no? Bueno, a tal lugar no pueden ir más, o tales no pueden entrar más a la escuela. No. Uh-huh. Sí ha bajado el nivel de... Un poco ha bajado el nivel de visitas acá uh-huh. a la escuela, acá a la Casa por la Identidad por parte de las escuelas, y eso tiene que ver con el costo de transportar una X cantidad de alumnos, este, de ponerle de, venían de, no sé, de Moreno, poner. Claro. Claro, es carísimo. Tomar un micro, es carísimo. Contratar un micro, ese micro te sale el 10 veces más de lo que te salía el año pasado. Esos son los problemas que tenemos ahora. Sin embargo, igual este, sigue habiendo visitas, uh-huh. pero bueno, menos. Y también, sí, un poco la este el alineamiento político de algunos este, docentes también que están a favor de este gobierno. No te olvides que muchos docentes votaron por este gobierno también, ¿eh? Sí, claro, sí. Muchos sectores de la sociedad que no, uno no esperaba que votaran a este gobierno, votaron, sí. Jubilados votaron a este gobierno, sí. También. Sí, sí. Un montón de gente votó a este gobierno. No es que ganaron por arte de magia. Mucha gente que vos decís que no esperás jamás que vayan a votar a este gobierno. Fueron y lo votaron. Sí, es como pegarse un tiro en el pie. También. Claro. Ellos, o sea, tienen esa habilidad, la tuvieron siempre de hacerle creer a la gente que pertenecen a una clase social y no solo eso, sino que en base a eso actuar en consecuencia de esa, o sea, a beneficio de esa clase social a la cual creen que pertenecen y no. Pero esa es una habilidad que tienen ellos, que la tuvieron siempre. Sí. Y nosotros siempre terminamos tratando de hacerlo entender a la gente y no lo logramos. Sí, no hay que cejar en los esfuerzos y está bárbaro la tarea que estás haciendo vos, abuelas, que siguen haciendo, y esperemos que, aunque tenemos que estar atentos a los embates que el gobierno tire. Por último, Juan Pablo, estamos hablando con Juan Pablo Moyano, su familia fue desaparecida y él estuvo un tiempo apropiado. ¿Por qué no nos contás, no le contás a la oyentada del acto que van a realizar para recordar, para honrar, homenajear a tus padres? Sí, este sábado a las a partir de las 10 de la mañana en la avenida Seguí 710, esto es en Adrogué, uh-huh. Avenida Seguí, ahí funciona la escuela número 6, General Manuel Belgrano, que es la escuela donde estudió mi papá, uh-huh. y donde estudió mi tío, uh-huh. y bueno, yo también fui alumno de la escuela esa durante un tiempo. Y lo que vamos a hacer junto con la gente de Barrios por la Memoria, sí. es la construcción de la baldosa homenaje a tanto como a mi papá como a mi tío. Buenísimo. A los dos. Y lo que vamos a estar haciendo es eso: la construcción de la baldosa, no la colocación, solo Ajá. la construcción. Ah, mira, la construcción. La colocación va a ser en otro momento, en otra fecha. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bien. O sea, la invitación es acercarse. Para contribuir con la construcción de la baldosa, que es, o sea, poner ahí, va a haber ahí como actividad, qué sé yo, seguramente vamos a decir unas palabras, uh-huh. Va a estar la gente de Barrios por la Memoria, va a estar la, seguramente vaya familiares míos, obviamente, y también va a haber gente compañera de mi papá y de mi tío que seguramente también se acerquen. Va a ser un acto, algo que le debemos a mi papá y a mi tío hace años, que bueno, muy bien, diferentes bueno. circunstancias de la vida. Nunca llegaba el momento, hasta que bueno, al final llegó. Bueno, me alegro y nos alegramos que eso sea así, y reiteramos esta invitación para este sábado a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, a una cuadra y media de la estación de Adrogué. Una cuadra y media de la estación de Adrogué, la calle Seguí, número 710. Perfecto. Juan Pablo, te agradezco enormemente, te agradecemos desde acá, desde nuestra radio comunitaria de Punta del Indio, esta charla, y bueno, te acompañamos en esto, en estas reivindicaciones, como decís vos, hacia tu papá, hacia su tío, y que le hace falta todavía a muchísima gente, que todavía hay que seguir colaborando con más memoria por cada uno de ellos y de ellas que han caído. Sí. Sí, también, bueno, también un poco la idea de la baldosa y de recordarlos también, también tiene como objetivo poder generar la conciencia de que esto que pasó en los años 70 no es algo que les pasó a ellos, sino que nos pasó a todos como sociedad. Exacto. Y las consecuencias que esto tuvo, y quién se benefició y quién se perjudicó, y nada, poder entender un poco más la historia, poder hacer una línea de tiempo. Uh-huh. No es solamente poner una baldosa y recordar a los desaparecidos como los por sí solo, como si fuera un pedacito de, o sea, es una historia que hay que comprender, uh-huh. más que hay que recordarla, pero también hay que comprenderla, porque todavía falta mucha justicia con respecto a todo lo que pasó. Claro, exactamente. Así que bueno, nada, yo les agradezco mucho por haberme invitado a hablar, y bueno, ojalá que sigamos todos por este camino, que nos vaya bien a todos. La idea es que nos vaya bien a todos. Sí, totalmente. Juan Pablo, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte y cálido abrazo desde acá. Otro para ustedes. Hasta luego. Buenos días. Por nuestros derechos. Vamos a escuchar ahora al abogado querellante en causas de lesa humanidad, Pablo Garciulo, que habló en el acto realizado en Tucumán sobre el Día Internacional de la Desaparecida, del Desaparecido, donde participó nuestra compañera de Hijos, Susana Vecchio. Les quería compartir con ustedes, digamos, es que el derecho a la verdad, como derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, se construyó fundamentalmente como una consecuencia de la desaparición forzada. Es decir, digamos, uno de los primeros derechos que emergieron a partir de la desaparición de personas fue el derecho de las víctimas a, digamos, a saber qué había pasado con ellas, digamos. Eso fue, digamos, el puntapié inicial del derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad estuvo siempre asociado a la idea de justicia, es decir, el derecho a la verdad en sus orígenes no solamente existía de manera autónoma, sino que formaba parte del reclamo por justicia. Todavía forma parte, digamos, del reclamo por justicia, que tiene que ver con que se juzgue y se condene a los responsables de esos graves delitos contra la humanidad. Pero con el tiempo se fue como autonomizando un poco de la justicia y sobre todo del castigo, de la idea, digamos, de realizar un proceso para imponer un castigo como finalidad en sí del proceso. Porque vean ustedes, por ejemplo, qué pasa. Porque la verdad es necesaria para imponer un castigo. Es decir, determinar con certeza, además, una verdad es necesaria para atribuirle una responsabilidad a una persona y decir, mire, usted es responsable de esto que pasó y por lo tanto le vamos a imponer una pena, le vamos a imponer un castigo. Y si no existe esa verdad y no existe esa certeza, no se puede imponer un castigo a alguien, porque si existe una duda, el famoso indubio pro reo, que alguna vez habrán escuchado por ahí, no se puede castigar a alguien. Pero a la inversa no funciona igual, es decir, digamos, determinar la verdad se puede hacer de manera independiente, aunque con eso no se persiga un castigo. ¿Qué es lo que pasó o lo que pasaba, por ejemplo, con los juicios por la verdad, cuando la posibilidad de ese castigo estaba vedada por las leyes de impunidad, ¿no? Y a lo que sí se asoció fuertemente, más allá de esa autonomización que tuvo, fue con, digamos, a dos pilares fundamentales que tienen que ver con la responsabilidad del Estado, que son la reparación y que son las garantías de no repetición. La reparación tiene que ver, porque sin verdad no hay reparación posible, ¿sí? No se puede reparar a las víctimas si la verdad no se establece, no se difunde, no se comparte, y no se puede verdaderamente generar garantías de no repetición. Es decir, no puede haber un auténtico nunca más si la verdad no sale a la luz y no se establece con certeza. Y bueno, y ese es el problema que tenemos en la actualidad, pero no es un problema nuevo. El problema es que tuvimos siempre esa disputa en torno a la verdad. Y esa disputa en torno a la verdad, como se autonomiza de los cuerpos, como se autonomiza del castigo, no tiene fecha de vencimiento. Los juicios penales que buscan, como tal, la responsabilidad de una persona, criminalizarla y eventualmente meterla presa, en algún momento van a cumplir, porque van a cumplir físicamente las personas sobre las cuales se deposita ese castigo. La verdad no tiene esa limitación. No se limita al cuerpo de tal o cual persona en concreto. La verdad es como parte de la historia y como tal no tiene una fecha límite. Por lo tanto, esta disputa en torno a la verdad va a continuar. Y yo creo que los juicios, una de las cosas que reivindico de los juicios, y lo hice en alegato y lo hago ahora, es que más allá de este castigo y esta justicia, son una manera que nosotros hemos dado y que nosotros hemos impulsado y seguimos haciendo para construir verdad. Y esa manera de construir verdad tiene sus particularidades, porque seguramente todos acá hemos escuchado un término que no es novedoso, pero últimamente se puso de moda, que es el de la verdad completa, ¿no? En los juicios se construye una verdad que es, de alguna manera, una verdad completa porque se construye bilateralmente, es decir, en los juicios, las personas que son acusadas de los delitos por los que vienen imputadas tienen la oportunidad de defenderse y dar su versión de los hechos, es decir, su verdad. Sobre esa discusión, que es bilateral, en la cual se ejerce el derecho de defensa y un tribunal que decide, además, se hace públicamente, no se hace de espaldas a la sociedad. Cualquier persona puede ir, sentarse ahí, escuchar todo lo que pasa y todo lo que las víctimas dicen. Y de esa manera se construye, ¿verdad? Con prueba, con alegato y con un tribunal que filtra todas esas cosas y en fin de eso decide. Y esa es la manera en la que nosotros, año tras año hemos dado para construir la verdad y sostener nuestro discurso, que es el mismo discurso que venimos sosteniendo desde siempre. Y creo que ha sido la mejor manera de hacerlo, es una manera de la cual yo me siento particularmente orgulloso, porque es una manera que nos costó mucho trabajo, pero que es una manera muy noble, muy digna y, vamos a decirlo de una manera muy, muy elocuente en algún punto. Por ahí es lo que tenemos que tratar de seguir haciendo, porque más allá de que hemos tenido algún éxito en implementar las políticas de verdad como una política de Estado, sabemos que los Estados y las políticas del Estado también las llevan los gobiernos. Bueno, los gobiernos pueden cambiar. Entonces depende de nosotros seguir impulsando estas políticas, unidos, fuertes, como lo hemos hecho siempre, aún en los momentos de mayor dificultad. Y parte del derecho a la verdad y parte de ejercerlo es difundirlo. Así que bueno, por esa razón también celebro este acto, esta presencia, y bueno, un abrazo y gracias por todo. Por nuestros derechos. Noticias. Vamos a compartir con ustedes ahora este breve segmento sobre noticias actuales. Lo primero que queremos hacer referencia es el repudio a la intromisión de las fuerzas policiales en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde las actividades no se realizan en condiciones que no son las adecuadas y que la presencia de las fuerzas policiales es totalmente contraria al espíritu y a las leyes educativas y democráticas. Por otro lado, también queremos repudiar con absoluta firmeza la brutal represión que vienen sufriendo los jubilados. Este es el segundo miércoles que jubilados y jubiladas se están juntando a las puertas del Congreso y que quieren marchar para protestar contra el veto del presidente Milei en la ley que salió justamente aprobada por las cámaras sobre una actualización, una fórmula de actualización de las jubilaciones, y a causa de ello las fuerzas represivas de Patricia Bullrich se han encarnizado contra nuestros y nuestras jubiladas que hoy su salario está por debajo de la línea de la pobreza y que un vocero como Adorni dice que de la represión uno no se tiene que preocupar sino de la delincuencia. Habría que decirle a Adorni que nuestros jubilados y jubiladas son trabajadores y trabajadoras que ya merecen gozar de una vida digna después de haber aportado a la riqueza y al crecimiento de nuestro país. Y finalmente, una noticia local, el sector turístico de Punta Indio logró que se declare la emergencia turística en el distrito. La baja de las acciones, de las visitas, de los intercambios comerciales, están poniendo en serio, serio peligro a la fuente laboral, a las personas que trabajan, tanto sea desde los cabañeros hasta quienes generan servicios, reparan, el crecimiento impresionante de lo que salen las tarifas de luz, el dejar la garrafa de gas, el gas, a criterio del mercado, su valor, está poniendo en jaque a esta área tan sensible para nuestra localidad. Sobre este tema vamos a ampliar en próximos encuentros. En este segmento de efemérides, en Derecho a la Salud, hablaremos del 26 de agosto, Día Internacional contra el Dengue. En función de esta fecha internacional, creemos necesario algunas precisiones sobre esta enfermedad. dengue es una infección vírica que se transmite por la picadura de mosquitos infectados por uno de los 4 serotipos de dengue. Es una enfermedad febril que afecta a personas de todas las edades y se da sobre todo en zonas urbanas de clima tropical. Tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio en el hemisferio norte los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos. En América, el vector principal responsable de la transmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas son fiebre acompañada de uno de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado. Es importante evitar la automedicación. ¿Cuál es la situación de nuestro país? El dengue es una enfermedad que, si bien presenta casos todos los años, suele hacer brotes epidémicos cada 3 o 4 años. El 2023 fue un año con gran cantidad de casos. La enfermedad se presenta en verano y abarca las provincias centrales y norte de nuestro país, no habiendo casos autóctonos en la Patagonia. Haciendo referencia a las semanas epidemiológicas, la semana 23 del 2024, 43 países y territorios de la región de las Américas han reportado casi 9.400.000 casos de dengue, una cifra 2 veces mayor al número de casos registrados durante todo el 2023, que fue de 4.617.108 casos, afirma la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. De esta manera, el máximo ente sanitario regional advierte que hasta los primeros días de junio los contagios registrados duplican a los diagnosticados durante todo el año pasado. El 2023 ya había sido identificado como un récord histórico. Además de agregar que los casos se dieron, además del norte argentino, en la provincia de Buenos Aires, mucho más que en otros años y en otros veranos. Por nuestros derechos. Juicios de lesa humanidad de esta semana. Día lunes. Jefatura de Policía 3 en Tucumán, continúan los alegatos. Se transmite. Día martes, continúa el juicio San Amat 4 en etapa testimonial. En Rosario se transmite. También en Rosario y en etapa testimonial, pero no se transmite, continúa el juicio Villazo. El día miércoles continúa el juicio en Neuquén en etapa de alegatos, denominado la Escuelita 8 o funcionarios judiciales. Hoy jueves en La Plata continúan dos juicios en etapas testimoniales, la comisaría 8ª y la comisaría 5ª. En esta última audiencia testimonió el nieto restituido Leonardo Fossati y Carlos Di Francesco. También hoy en etapas de alegatos continúa la mega causa en Bahía Blanca denominada Zona 5. Las tres audiencias de hoy se transmiten. Mañana viernes, también en etapa testimonial, continúa en Mendoza la causa de Departamento de Información de 2. Y en Mar del Plata, en etapas de alegatos, continúa la causa La Huerta. Las dos causas del viernes también se transmiten. Todas las audiencias que se transmiten por canal de YouTube del Poder Judicial o de la Retaguardia quedan grabadas. También hay archivos en la Comisión Provincial por la Memoria. Llegamos al final de un nuevo programa Por Nuestros Derechos. Agradecemos la participación y la colaboración de los compañeros y las compañeras de Hijos, de APDH y de la Comisión Provincial por la Memoria. Está Leonardo López en los controles y en la conducción Ricardo Gusmerotti. Esperamos haberles podido transmitir